tanto la vida, que de ti me enamoré. Era espero impaciente, pero contigo amanece. Si se acaba este milagro, si se consume yo, si me das un último portando, en qué calle moriré yo. Estás tan bonita esta noche, te sienta el pelo recogido también. Dime cualquier deseo. Y el camino de regreso.